entre tus piernas, jurarte amor. Decir que no tengo miedo y estar temblando. Jurar que no estoy llorando cuando te vas. No hay luna llena en mi vereda. No hay escaleras en tu balcón. Todo pasa, nos acordamos pero todo pasa. Nos olvidamos cuando todo pasa. Todo pasa, todo pasa, todo pasa.